Contacto con Ariel Gómez de la UTS Córdoba, el gremio de la salud pública. Ariel, muchas gracias por atendernos. La preocupación en Punilla, ¿cuál es la situación del Hospital Funes? ¿Está en condiciones de enfrentar esta pandemia en esta región? Hola Juan, ¿qué tal? Mira, sinceramente el Hospital Domingo Funes no está en ninguna situación porque ha sido devastado, lamentablemente, por los gobiernos de turno y la salud pública ha sido desmantelada. Tenemos solamente 11 respiradores, por lo tanto, si la situación esta, que es hasta ahora una intriga, es una contingencia, no sabemos qué va a pasar, se desencadena como los espejos que tenemos. Italia, España, Estados Unidos, la verdad que no vamos a poder dar ninguna respuesta. Tema personal, nos están faltando muchos clínicos y terapistas, enfermeros. Tenemos el sábado, por ejemplo, hubo un clínico para estar en los tres sectores de clínica médica, el sector de febril COVID, el sector polivalente y el internado de clínica médica que tiene 16 camas funcionando ahora. Así que imagínate la falta de personal. También como ustedes estamos reclamando que el COVID sea enlistado en las ART como enfermedad profesional. Eso se ha dado un paso adelante por un decreto, pero es provisorio. Así que estamos dándole pelea en eso también porque nosotros que estamos en la primera línea de fuego, nos llegamos a enfermar, no nos van a cubrir ni la ART ni los seguros provinciales. Otro punto que está en cuestión es el tema de los testeos en los profesionales de la salud, cosa que se empezó a llevar a cabo en este hospital el sábado, domingo y lunes y hoy se suspendió por falta de test. Por lo tanto, ahí nos estamos evacuando una duda de que hay carencia de testeos y carencia de test. Por lo tanto, también para la población va a ser insuficiente. En relación a los elementos de protección personal, por ahora que la curva está aplanada, estamos teniendo, pero una vez que esta enfermedad, si se llega a despertar, seguramente vamos a necesitar muchísimos más y no hay en stock acá en farmacia. Otro tema relacionado a las reivindicaciones que estamos llevando a cabo es el tema salarial, que lo venimos poniendo en la mesa de discusión desde hace más de una década. Yo creo que la comunidad entienda que un médico que es contratado ahora, porque no hay personal, le hacen un contrato de 4 meses o 6 meses a lo sumo y le pagan 35 mil pesos con la exposición y el riesgo que eso conlleva. La verdad que hay muchos profesionales que directamente no lo toman o vienen, hacen una guardia y renuncian. No puede ser que estemos debajo de la línea de pobreza. Estamos pidiendo que nos aumenten un 15 mil pesos al básico. Un básico de un médico especialista de 18 años de antigüedad tiene un básico de 30 mil pesos. Estamos pidiendo al gobierno de la provincia de Córdoba que nos aumente 15 mil pesos al básico. Y por último, otra de las reivindicaciones que estamos tratando de dar pelea es que los trabajadores de la salud, los que están viviendo día a día lo que está sucediendo en cada hospital, sean integrantes de los centros de operaciones de emergencia, porque en esos centros se dialoga mucho, se toman decisiones políticas y los que tenemos la verdad de lo que está pasando en los hospitales no estamos participando. Por lo tanto, ese es otro pedido que estamos haciendo de la Unión de Trabajadores de la Salud para que seamos incluidos los trabajadores dentro de los centros de operaciones de emergencia. Bueno, es muy grave, Ariel. ¿Qué perspectivas hay acerca de una respuesta del gobierno ante los pedidos que ustedes están realizando? La verdad es que las perspectivas son pocas porque el gobierno arregla solamente con el sindicato de empleados públicos, con el legislador del mismo color político, el legislador José Pepe Piem. Por lo tanto, ellos son los que se sientan en la mesa a negociar. Y llama totalmente la atención que el sindicato de empleados públicos haya desaparecido desde que se instaló esta pandemia. Por lo tanto, lo que llamamos a la comunidad y a todos los trabajadores de la salud es a que nos acompañen, porque de esto depende la salud pública de todos los cordobeses. Y la verdad que la situación ha desnudado cómo estos gobiernos que han pasado por Córdoba no han invertido en salud pública. Es más, tenemos los niveles más bajos en cuanto al presupuesto desde 2016. O sea, el presupuesto del año 2019 era más bajo que el 2016, hablando sin contar con la inflación. Por lo tanto, nosotros estamos pidiéndole al gobierno que dé la cara, que nos cite y que hablemos para solucionar el problema de la salud pública que tan devastado está. Bueno, lo último que te pregunto, Ariel, hay mucha gente que no está recibiendo atención médica, en muchos casos cosas graves como cáncer, bueno, muchas dolencias. ¿Qué pasa con toda esta cantidad de gente que no está recibiendo atención? ¿Qué visión tienen ustedes de esta situación? Sí, mira, con relación a las enfermedades crónicas se están dejando de lado debido a la contingencia del COVID. Pero en los otros hospitales, o sea, hospitales municipales, llámese La Falda, Cosquín, Carlos Paz, tienen que ver esos pacientes, tienen que darle la medicación. Nosotros hemos tenido, yo al ser pediatra, hemos tenido varios niñitos que han venido en mal estado por demoras en la atención médica. O sea, no demoras en la atención, sino demoras en la consulta. Eso también quiero comunicar a la sociedad que no se dejen estar, que todas las patologías, cuando se empiezan a agravar, hay que consultar sí o sí al servicio de salud más próximo que tengan. Y por último, Juan, un llamado a la solidaridad a toda la comunidad y que empiecen a ver y a valorar el sistema público de salud, porque nosotros estamos defendiendo a la salud como un derecho, no como una mercancía. Y entonces eso, o sea, que la comunidad, cada vez que nosotros reclamemos, cada vez que nosotros pongamos estas reivindicaciones en la mesa, que nos apoyen, porque directa e indirectamente nosotros estamos buscando un sistema público de salud que sea universal, que sea gratuito y que tenga la calidad que tiene que tener. Saludos a todos.